Sí. Es la hora de prender la mecha, la hora de una nueva hoguera, la hora de Cien Fuegos, programa número 73, en directo desde Radio Sata en Pinto, también en Radio Almaina en Granada y por supuesto en Radio Activa desde Alcoy. Allá vamos. A nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad. Ya llevábamos un tiempo sin ponernos aquí delante de los micros de Radio Sata en Pinto, ahora mismo desde el Centro Social Trilce, en uno de los estudios que ocupamos aquí Radio Sata, la radio comunitaria de Pinto, creando barrio con tu radio. Dentro de muy poquito cumplimos 6 añitos. Pero esto que empieza ahora es Cienfuegos, el programa número 73. Y bueno, os vamos a contar hoy unas cuantas batallitas. 8 canciones las que van a sonar hoy, cada una o no, con su historia. Por ejemplo, os voy a contar, el otro día me fui a pasar frío a uno de esos macro recintos que tiene Madrid, tiene la capital, en los que he vivido momentos muy, muy, muy buenos en lo relativo a lo deportivo, lo relativo al baloncesto, y que en lo musical, en cambio, es un sitio que me da un poco por culo. Hablo del Palacio Vistalegre, ahí en Carabanchel, que bueno, es un recinto que no me gusta, porque como digo, hace frío y suena de aquella manera. Pero, joder, que tocaba los Dropkick Murphys, ¿sabes? O sea, que como si hubieran tocado en un cuarto de baño del Bernabéu, quería ver a los Dropkick Murphys otra vez. Y allí que me planté hace un par de martes. Los Murphys, pues, son un seguro de vida. Además, mola que cada vez les conoce más gente, hay más gente en los conciertos. Eso se calienta más, no pasamos frío, porque aquello se caldeó bien. Y a mí los Dropkick Murphys, con su directo, me volvieron a ganar. Aunque mérito cero, lo tenían fácil, lo tenían hecho y poquito tenían, muy muy mal tenían que hacerlo para haberme perdido, ¿sabes? Pero otro que se ganó mi respeto y al que no tenía muy controlado era uno de los teloneros, Frank Turner. El inglés, ex miembro de la banda de punk Million Death, tuvo que defender en acústico sus canciones. Normalmente va con banda, en el resto de la gira europea de los Dropkick Murphys les acompaña con banda, pero esta vez le tocó ir ahí solito con su guitarra acústica en mitad del escenario, un escenario grandote, en un recinto tan, tan grande como Vistalegre, que no deja de ser una plaza de toros, con un estilo de música, un rock folk que no terminaba de pegar mucho con el que esperan los fans de Dropkick Murphys. Y oye, que el tío ahí, y con toda su chulería, defendió sus canciones, su media horita de concierto, y no pegaba mucho con lo que hicieron después los Dropkick Murphys. Hicieron mucho más punk, rock, folk, pero a mí me ganó ya por siempre Frank Turner, porque al fin y al cabo vamos a empezar un poquito suaves para ir luego a poco subiendo. Como dice esta canción de Frank Turner, pues intento ser cada día más amable, lo que no quita que no siga odiando muchas cosas. Dosifico mi odio y con lo que me rodea más cercano, que tampoco es para tanto. Be more kind, my friend. History's been leaning on me lately. I can feel the future breathing down my neck. And all the things I thought were true when I was young and you were too turned out to be broken. And I don't know what comes next. in a world that has decided that it's going to lose its mind. Be more kind, my friends, try to be more kind. Raising walls around the world now, like hackles raised upon a cornered cat. On the borders in our heads, between the things that can and can't be said, we stop talking to each other, and there's something wrong with that. So before you go out searching, don't decide what you will find. Be more kind, my friends, try to be more kind. You should know you're not. Inténtalo, intenta ser más amable, que tampoco pasa nada ni te van a quitar el carné de punky. Continuamos en Cienfuegos hablando de gente que de amable no tiene nada. Un texto que publicó Iván Reguera en Facebook y que se compartió mucho porque merece la pena compartirlo. Una palurda ha cuestionado en televisión el triángulo rojo. Lo lleva ella, Svetlana Kowak. Una niña polaca de 14 años. La fotografía, que se puede ver entre cientos si visitas Auschwitz, fue tomada por un prisionero llamado Willem Brasse, quien contó que poco antes de retratarla, un guardia le golpeó en la cara con un palo y le partió el labio. Ella lloró, pero no pudo hacer nada. Antes de tomar la fotografía, la niña se secó las lágrimas y la sangre del corte del labio. Tras cubrirla con un pijama que le quedaba enorme, vean los imperdibles, le habían pegado porque no entendió las instrucciones que le gritaban en alemán. Czeslawa, que hoy podría ser una anciana de 90 años, fue asesinada por los nazis. Le inyectaron fenol directo al corazón. Es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Despertador, no hay que dejarla crecer. No permitamos que haya una diferencia. ahí estamos, que nunca, nunca, nunca se nos olvide y nos lo están recordando demasiado a menudo últimamente. Pero bueno, esto no es algo nuevo y vamos a recuperar un audio de 1972, encontrando aliadas antifascistas en este caso, donde uno no se lo espera. En el año 72, en aquella recta final de la dictadura, había quien se atrevía a llamar a las cosas por su nombre sin más problema, porque ahora mismo parece que llamar fascista a un fascista es ser un fascista. Pues en el año 72, en el programa piloto de un programa que se llamaba La gente quiere saber, un formato que condujo José María Íñigo con la realización de Chicho Ibáñez Serrador y guión de Tico Medina, en el 73, en aquel programa, como digo, piloto, pues era un programa que iba sobre que el público preguntaba. Y el piloto no pasó la censura. Lo recuperaron este verano en las redes sociales de Televisión Española. Y la aliada que vamos a encontrar aquí, aliada inesperada, pero de la que nos alegramos muchísimo, es ni más ni menos que Maciel. Sí, en este papelito que me han dado, que es ficha casi técnica y humana de Maciel, dice que eres antinazi. ¿Has leído Mi lucha? De Adolf Hitler. Pues cuando era muy pequeñita, pero porque era muy cotilla. ¿Y? No, nada, entonces tu antinazismo es porque eres hebrea. No, es porque no soy fascista. Ajá. Si hubieras matado a 6 millones de negros me daría igual, no me gustaría. Maciel, aquí a tu espalda hay una señorita que todavía no ha preguntado nada. ¿No tiene usted nada que preguntar, seguro? Me quería preguntar esto. ¿Crees que una mujer solamente se puede realizar con un hombre en todos sus aspectos en el ámbito del matrimonio? ¿Cómo que si se puede realizar con un hombre? O sea que si se tiene que casar para realizarse. Exacto. Hija mía, qué tristeza. Anda, que si fuera así, ¿qué iba a ser de mí? Lejos de casa. Nena, ¿qué va a ser usted de tampoco, mí? Usted tampoco ha preguntado nada. No. Maciel, ¿fuiste un poco de segundo plato a Eurovisión cuando Serrat no quiso ir? Lógicamente. Primero le llamaron a él. Pero eso lo sabe todo el mundo. ¿Y no te ofendieron? ¿Yo? Nunca me ofendo. Espero. ¿Y por qué cantaste en castellano? Hombre, porque yo, lógicamente, no soy catalán. No tenía por qué ser pretenciosa. Es como si hubiera querido cantar en inglés. ¡Qué leñe! Usted tampoco ha preguntado todavía. Pues estamos una jefaza. Y en su honor, esta versión, este remix, en plan punk, de los clásicos que fueron representando a España en Eurovisión, gracias a los Mifritos and the Gimichetos. We'll be right back. Continuamos en Cienfuegos en directo en Radio Sata, también en Radio Almaina y Radio Activa. Vamos a comentar pues cosas de actualidad, pero que a la vez son de no actualidad. Estamos viendo cómo los grupos ultracatólicos de presión nos están logrando colar su agenda en el debate público. Están, una vez más, volviendo a traer debates que estaban superados. Pero claro, hemos... Para mí es una derrota el mero hecho de tener que estar debatiendo estas cosas otra vez, estar teniendo que rebatir según qué cosas otra vez, me parece un atraso tremendo. Una derrota, me parece una derrota, así de claro, pero claro, es que no se puede hacer como si nada, porque entonces estamos todavía más jodidos, porque meten su agenda, su debate, y se trata como una cosa más, de, ah, pues puede ser, pues no, hay cosas que no pueden ser. Por ejemplo, la última que nos han colado, y lo que digo, bien, bien coladita... La estupidez supina esa del PIN parental, que nos lleva a un debate falso, embarrado, tramposo, y que en el fondo quiere, como siempre con esta gentuza, en nombre de una pretendida libertad, cargarse las libertades de los demás. En su propia web, el partido político Vox habla del evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren nuestros menores en los centros educativos. En contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una educación afectivo-sexual que incumple flagrantemente el artículo 27,3 de la Constitución Española. El PIN parental es una solicitud que va dirigida a los directores de los centros, bla, bla, bla, en la que solicitamos a la dirección que nos informe previamente a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad que puedan resultar intrusivos para la conciencia e intimidad de nuestros hijos. Vale, el mencionado artículo 27,3 que dicen aquí los fachis, lo que dice es: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y claro, a la hora de hablar de este artículo, como siempre, son torticeros y se fuman una parte. El artículo anterior de la Constitución lo que dice es que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. O sea, una vez más, un clásico, lágrimas de facha. La estrategia de siempre del lobby ultracatólico hazte oír, que ha encontrado por fin su ansiada representación institucional tras tanto tiempo metiendo ahí presioncita con la irrupción de Vox. Pues esta gente ha logrado meter más allá de grupos minoritarios su agenda en la representación institucional, en el Parlamento, digamos. Y aquí estamos, perdiendo el tiempo con semejante subnormalidad, porque estos mierdas trileros y picapleitos se llenan de razón y decoran de legalismos y moralidad, lo que no es más que otra cosa que perjuicios, que odio y que ideología ultra, que al fin y al cabo es lo que tienen. Pero esto es Cienfuegos, esto es política y rock, y la música siempre nos regala casualidades bonitas. La siguiente canción la iba a poner hoy sí o sí. ¿Por qué? Pues porque vi al grupo que la toca en directo y me apetecía. Hablo de Toy Dolls, estuvieron tocando hace un par de semanitas en Madrid, y me pasó eso que me pasa tan curioso con muchos grupos guiris, porque me suenan casi todas las canciones, pero me suenan más por versiones que han hecho grupos, pues sobre todo de los 80 en castellano, que de la canción original. Muchas de decir, ahí va, es verdad, esta de los Toy Dolls, ay, esta no hay, no me sé la letra ni en castellano ni en inglés, no sé qué. Así que cuando sonó la canción que llamamos Victoria, por la versión de Parabellum, que luego escucharemos la versión, pues resulta que esa canción en cuestión se titula Glenda and the Test Tube Baby, que significa Glenda y el niño probeta, que es una canción que habla simple y llanamente, pero teniendo en cuenta que hablamos de los años 80, del año 83, pues habla de una chica que no podía tener hijos y entonces tiene un bebé por inseminación artificial, pese a la oposición de su familia y su entorno, y eso para Glenda es una victoria. Le habían dicho que no podía tener hijos y ¡pum!, gracias a la ciencia, pues tiene su hijo, su bebé probeta. Ahora nos suena hasta estúpida la letra, ¿no? Pero claro, hablamos de 1983 y pensar que en el año 2020 tengamos que estar debatiendo con los fachas que enseñar que hay familias monoparentales por elecciones personales a la doctrina o no, pues no nos apetece regalarles esa victoria. Nos vamos con los Toy Dolls, Glenda and the Test Tube Baby. Soy Dolls, y mira que cuando les vi en directo dije, mira qué guay, un poquito de, da gusto ver de vez en cuando un concierto de punk divertido, sin más pretensiones que pasar un buen rato, que no es poco, no es poco. A veces nos ponemos muy serios y muy intensitos con las cosas, y el mero hecho de pasarlo bien y dejarte los problemas a un lado es algo muy muy difícil y tiene mérito. No lo pasamos teta viendo a los Toy Dolls ahí en la sala Bat, vale, asco de sitio, por cierto. Y bueno, pero luego al final siempre hay algo detrás en las letras, o vemos gente un poco pesada buscando tres pies al gato, ¿no? Porque vaya chapa que os he soltado para introducir la canción de Glenda ante Test Tube Baby. 4 años después de que los Toy Dolls sacaran esta canción, un poquito más al sur de su Inglaterra natal, en Baracaldo o Vizcaya, País Vasco, Parabellum sacaban su versión de Glenda and the Test Tube Baby, en la que la letra, pues como que trata de otra cosa, Victoria, de Parabellum. Pero Parabellum con su particular versión de los Toy Dolls, esa Victoria que salía en el año 87. Bueno, habréis observado, o quizá no, que en la presentación del programa no he insistido en que emitimos en Radio Ela. Y es que Radio Ela ha muerto, así que larga vida a Radio Ela, larga vida a la emisora libre autogestionada. Este es el comunicado de despedida que aprobó la Asamblea para explicar el por qué este proyecto de Radio Libre de Madrid desapareció. Como todas las grandes historias tienen un principio, un desarrollo y su desenlace final, la historia de Radio Ela no iba a ser diferente. Empezó el 1 de mayo de 2008 emitiendo desde el Palacio Social Ocupado y Autogestionado Malaya, en el corazón de Madrid. Han sido 11 años de intensa actividad, cientos de personas que entraron y salieron de los diferentes estudios que fuimos montando, miles de minutos delante de los micrófonos. Algunas voces estuvieron horas y horas, otras apenas un suspiro, pero siempre quedarán ahí. Es ahora, en el inicio de este 2020, cuando tenemos que darle al off de la mesa. La reducida asamblea que ha quedado ve imposible continuar con este proyecto de emisora libre y autogestionada. En la web radioela.org quedarán todos estos audios esperando a ser escuchados. Y quién sabe si en un futuro alguien volverá a subir el canal de los micrófonos de Radio Ela, ya que tan solo uno les separa. Como en 2008, micros pa'l pueblo. Ahí. Y bueno, ya está, ese era el comunicado, ya está la reflexión que hago desde Cienfuegos como el, pues como programa que nació allí y como persona, como individuo que estuvo en el nacimiento de la emisora con otros proyectos radiofónicos. En 2008 abrimos la puerta con la disposición de asaltar los cielos desde plena calle Atocha. No sé de dónde sacábamos las fuerzas, porque hubo que currar como bestias. Bueno, sí, de que teníamos 12 años menos y una tonelada de ilusión más. Porque cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. Y no es el resto, pero yo había llorado de rabia cuando nos tocó salir del proyecto anterior como nos tocó salir. La ilusión del arranque es lo fácil, entre comillas. La rabia de los desalojos también era gasolina para levantarse. Integrarse, o intentarlo al menos, en proyectos colectivos añadía más combustible. Pero ahí, la radio requiere mucha continuidad y eso a veces costaba. La edad dorada de las radios libres y comunitarias pasó hace muchísimo, hay que tener mucha constancia con esto de que esto pasa. Pero bueno, todo eso te pones delante del micro y se te pasa. Pero hace poquito una buena amiga me dijo una frase que se refería a otra movida, pero se podría aplicar muy muy bien a esto. Prefiero que me maten a que me dejen morir. Y hace un tiempo, bueno, la vida a mí me llevó tres micrófonos en un proyecto, Radio Chata, que me arropa y me permite hacer en casa lo que durante tantos años contribuía a quedar lejos. Aunque como soy un nostálgico de mierda y un Diógenes sentimental, me fui de Radio Ela sin irme. Atrás han quedado latidos de libertad, satélites baloncestísticos, ritmos domingueros, huelgas generales y hogueras de política y rock. Así que cero reproches, mil orgullo y lo dicho, micros pa'l pueblo. Continuamos en Cienfuegos en Radio Sata con Dueño de la Nada, Hechos contra el Decoro. Tiene muchos detallitos esta canción de Hechos contra el Decoro, ¿eh? La verdad es que podríamos habernos parado un poquito más a analizarla, pero bueno, no tocaba hoy. Continuamos en Radio Sata, ya que nos hemos puesto cubanos en Cienfuegos, siempre nos pega, ¿no? Ser cubanos, pues vamos con una versión que en el disco no dicen que es versión, pero a mí no me la pegan. Esta melodía es de Carlos Puebla y Los Tradicionales. Las suecas Baboon Show meten Cuba en una turbina punk rock y sale, pues, esto tan guapo que he perdido en el caos este que tengo por reproductor. No, ahí vamos. Baboon Show, You Get What Can You Get. Me dirás que no, esta versión de los Baboon Show no es acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar, vamos, pero segurísimo. Seguimos, recta final de este Cienfuegos número 73 o 72, 72, 72 todavía, no nos vayamos, no viajemos en el tiempo. Bueno, hace no mucho firmaba aquí, delante de, en este mismo programa, en este Cienfuegos, delante de este mismo micrófono de Radio Sata. Afirmaba una de esas cosas que dices mitad en coña, mitad en serio, y que al final, por lo tanto, son casi más en serio lo que quieres que sean, que ahora en el rollito no se hace punk rock, no se hace hardcore, ahora en el rollito se hace música latina o se hace rap. Ojo, que no es una crítica, sino una realidad. A mí me mola tanto la música latina, una vez puedo escuchar, como el rap. Y me da la razón en esto que digo, el nuevo proyecto en solitario de una de las voces más conocidas del punk, hardcore, hoy, street punk, como lo quieres llamar, en los últimos años, y ahora se ha pasado a rapear. Carlos de Non Servium tiene un alter ego rapero, nombre artístico Animal, y suena así de bien, Instinto. Yeah. Mis demonios. Instinto Animal 2017. Soy otro capítulo de mi propio bestseller, que he titulado entre cuchillas y alfileres, jugando al juego del despiste con mi mente hasta darle al esquinazo y convertirme en un demente. Ha regresado ese animal que me atormenta, que se apodera de mí, me agarra fuerte y no me suelta, acompañado de fantasmas y demonios, criaturas carroñeras se alimentan de mi insomnio. He vuelto a andar por el sendero tenebroso, encerrado en el espiral de oscuridad en forma de ansiedad. Esnifo y fumo sucio humo envenenado, perforando mis pulmones con el pecho hecho pedazos. Me he dado cuenta de que desde los 90 bailo desnudo debajo de una tormenta. Destruyo sueños y fabrico pesadillas, construyendo melodías de mil maneras distintas. Nunca me faltan murmurando a mis espaldas esa bandada de buitres, carroñeros, alimañas. Sé que es el precio que me ha tocado pagar por elegir el camino de la sinceridad. Tú me criticas mientras te toca vivir una vida de mentira, me compadezco de ti. Tu vida gira en torno a la mediocridad, a mí me sobra el talento, hago honor a la verdad. Y pensa, eres mía la historia que os cuento. No te confundas, soy real, yo nunca miento. Este es mi estilo, es puro instinto, instinto animal. Yo mismo loco, Carlitos, NSA. Funciona por impulsos, si es que a mí nadie me guía. Y a veces todo distinto entre la noche y el día. Camino en la cuerda floja, siempre de seguridad. Y mi corazón que es medio humano y medio animal. Funciona por impulsos, si es que a mí nadie me guía. Y a veces todo distinto entre la noche y el día. Camino en la cuerda floja, siempre de seguridad. Y mi corazón que es medio humano y medio animal. He despertado una vez más sobresaltado, empapado en mi sudor, desorientado y aterrado. La misma pesadilla que hoy se vuelve a repetir. Ya no son 100 noches, es que ya son más de 1000. Más de 1000 noches escondiéndome del día, atrapado en un laberinto sin encontrar la salida. Grito pidiendo auxilio y nadie responde. Y solo tengo esta brújula que no señala al norte. Oscuridad eterna, cómplice del viento. Y un silencio sepulcral que riza hasta mi último pelo. De nuevo la esperanza brilla por su ausencia. Si quiero salir de aquí tendré que usar otra estrategia. Decido entonces arrastrarme a las cloacas. Mi destino ahora está en manos del instinto de las ratas. Es mi última jugada, es mi última carta. Aquí se cierran las apuestas, haga juego, la suerte está echada. Camino firme detrás de esos roedores. La verdad es que he caminado detrás de seres peores. Seres que en un descuido te apuñalan por la espalda. Los que venden a su madre por un gramo si hace falta. Tras caminar durante horas sin saber a dónde, observo una luz roja que brilla en el horizonte. Y al acercarme siento mirarme con furia. Una mujer semidesnuda dice llámase lujuria. Soy una de las causas de que te encuentres aquí. Y ahora arrástrate gusano para escapar de mí. Soy una de las causas de que pierdas el control. La que te seduce y te hace perder la razón. Soy una de las causas de que te encuentres aquí. Y ahora arrástrate gusano para escapar de mí. Soy una de las causas de que pierdas el control. La que te seduce y te hace perder la razón. Funciona por impulso, si es que a mí nadie me guía. Y a veces todo distinto entre la noche y el día. Camino en la cuerda floja, siempre de seguridad. Y mi corazón que es medio humano y medio animal. Funciona por impulso, si es que a mí nadie me guía. Y a veces todo distinto entre la noche y el día. Camino en la cuerda floja, siempre de seguridad. Y mi corazón que es medio humano y medio animal. Funciona por impulso, si es que a mí nadie me guía. Y a veces todo distinto entre la noche y el día. Camino en la cuerda floja, siempre de seguridad. Y mi corazón que es medio humano y medio animal. Funciona por impulso, si es que a mí nadie me guía. Y a veces todo distinto entre la noche y el día. Camino en la cuerda floja, siempre de seguridad. Y mi corazón que es medio humano y medio animal. Corazón abierto por impulsos. Animal. Y, este Cienfuegos no ha terminado. ¿Nos vamos a Guernica o nos vamos este sábado a bailar Madrid? Nos vamos con Gatibu. Euritan danzan. Bizirik nau dago lan sentitzen naz. Topera nau eurin orkez nau geldikuko. Goi belan